XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 95.5. O sea, un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos, patria para el pobre, patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. El día de hoy es domingo 7 de noviembre de 2010. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través del www.radiobemba.org o aquí en Hermosillo a través del 95.5 de la frecuencia modulada. Mi nombre es Eric Moncada y bueno, los vamos a estar acompañando hoy domingo 7, y para que vean que nosotros sí salimos con domingo 7, pues aquí estamos, ¿no, Pati? Muy buenos días, pues aquí en los micrófonos con mi compañero Eric Moncada y una servidora, Patricia Robles Payán, pues muy entusiasmados de estar otro domingo aquí en Sin Embargo Se Mueve, y agradeciendo al público que nos escucha, que nos sigue domingo a domingo aquí en este valiosísimo espacio de Radio Bemba con Y Sin Embargo Se Mueve. Pues hoy tendremos, Eric, muchísimos temas muy interesantes. Sobre todo tenemos la presencia de unos jóvenes muy entusiastas, la gratísima presencia de la Alegría Juvenil, que vienen a hablarnos ellos sobre un tema muy muy interesante, que es pues la situación tan tremenda que se está viviendo la juventud en este país en estos momentos. Muy interesante lo que nos van a decir, a contar. También tendremos comentarios del nuevo número del periódico Regeneración. Y pues saludamos a todos los radioescuchas. Así es, Pati, pues este domingo estamos transmitiendo desde la Casa Bradwill en Tamaulipas 123 y 5 de Mayo, en la gloriosa 5 de Mayo. Y bien, en cabina vamos a tener a pues integrantes de la Red Nacional de Jóvenes con AMLO, la región Sonora. Y bueno, el pasado 2 de noviembre ellos se unieron a esta pues gran ofrenda de Día de Muertos, pues dedicado a los jóvenes y que han muerto pues en estos 4 años de gobierno de Felipe Calderón. Vea, Pati. Así es, Eric, es un tema doloroso que francamente creo que a todos nos agobia, a todos los que somos seres humanos con conciencia. No podemos permitir uno más. Entonces yo creo también, sobre todo, que ellos mismos levanten la voz. A mí me parece muy, muy emotivo y sobre todo muy importante que los escuchemos a ellos. Tendremos aquí la presencia de estos tres jóvenes un poquito más adelante. Yo creo que a todos nos interesa, pongamos mucha atención en lo que ellos nos van a decir. Y también tenemos la grata presencia de la maestra Mariana Félix Osuna. Ella viene a compartirnos su experiencia y con todos los radioescuchas de lo que están realizando allá en cuanto a la organización en el estado de Sinaloa. Ella viene desde allá y lo que se está organizando para tener un México diferente. Es una experiencia muy, muy novedosa y que también a todos nos puede servir como un punto de partida. La tendremos aquí un poquito más adelante, Eric. Así es, Pati. Y bueno, también un tema quizás de perspectiva local que a todos nos preocupa es pues el tema del agua, ¿no? Y bueno, los proyectos y las políticas del gobierno que se instrumentan para garantizar el abasto este vital líquido pues a la ciudadanía, y por ello vamos a platicar el día de hoy con un periodista de amplia trayectoria aquí en la comunidad, que es Carlos Moncada. Él es colaborador del periódico Crítica,

song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Muchas gracias por estar atentos a este programa dominical, su emisión dominical de 2 horas. Le recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005, y los invitamos a visitar nuestra página en internet. Ahí podrán encontrar las noticias más recientes, los episodios semanales de Y Sin Embargo Se Mueve. Pues nuestra dirección es www.ysinembargosemueve.net, y bueno, ahí podrán visitar y descargar los episodios domingo. Y bien, ya tenemos Patti, a nuestros invitados en cabina. Aquí, así es, aquí están estos 3 jóvenes que vienen a comentarnos sobre la situación de este país. Sí, si gustas decir sus nombres. Sí, claro que más. Sí, bueno, tenemos a Itzel Barrios, Gibran Michel, ¿verdad? Sí. Y Aurora Atondo Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues bien, estos compañeros son integrantes de la Red de Jóvenes con AMLO, una organización nacional que pues tiene muchos integrantes, y que no es nueva, ¿no? Tiene desde, pues yo me acuerdo que desde 2005, ¿no? Más o menos desde los días del desafuero, pues ya están activos. Y bueno, el día de hoy vienen a platicarnos acerca de su experiencia con los altares de muertos, ¿no? Sí. Que, bueno, les tocó a ustedes poner uno el pasado día 2 de noviembre, ahí en la Plaza Emiliano Zubeldía. Y bueno, pues para que le cuenten un poquito a nuestra audiencia, pues cómo fue para ustedes esa experiencia, qué los motivó a poner este altar de muertos. Así es, pues más que nada el altar iba dedicado hacia los jóvenes que en esta lucha pues contra el narco que del presidente Calderón, pues más que nada pues iba hacia ellos, ¿no? Y nos da tristeza, indignación, toda la sangre derramada en lo que va este sexenio, una guerra contra el narco que ha generado más violencia y crímenes relacionados con el narco. Donde Calderón dice y deja claro que no le importan los mexicanos y que todavía tiene el descaro de decir que seguirá con esta guerra, pues esto dijo, dice, con todos sus costos y con todos sus riesgos. Dice que es una guerra necesaria, pero ya vemos que no. Y presume que su gobierno ha detenido a 82 mil narcos en lo que da el sexenio, donde no dice que gran número de encarcelados y muertos es gente inocente, campesinos o indígenas y pues jóvenes académicos totalmente inocentes que son víctimas de una culpabilidad fabricada. Y es inevitable rechazar a este presidente que nos impusieron, porque sabemos que pues tenemos un presidente legal, legítimo, que es Andrés Manuel, tan inepto que no ha sabido otra cosa que es perjudicar al pueblo, Calderón, que viola la ley. Sí, dejar claro. ¿No? Sí. Que viola la ley y hace cosas anticonstitucionales. Más de 28 mil muertos, entre ellos jóvenes, a causa de esta lucha contra el narco, donde ha rehusado la cantidad de muertos que hubo en la guerra, donde ha rebasado la cantidad de muertos que hubo en la guerra de independencia, que dejó 23 mil fallecidos en 11 años. Y entonces pues esto lo rebasamos en lo que va el sexenio de Calderón. Este presidente del desempleo que no es más que un peligro para México. Así es, hicimos el altar en memoria de estos jóvenes el día 2 de noviembre en la Emiliano Zubeldía. Todos los jóvenes estuvimos de acuerdo en lo que fuera en memoria de ellos y quisimos recordar a los 17 estudiantes de Chihuahua que fueron atacados por un comando armado, donde Calderón dijo que fue un encuentro entre pandillas, ¿no? Fue su excusa, siendo que estos jóvenes eran estudiantes. También a los estudiantes de Monterrey, a los 10 muchachos acribillados en un bar de Torreón, a las 10 personas masacradas en el pueblo de Durango, de personas de entre 8 y 21 años de edad, o sea, iban niños también. Y ahora en octubre que se dio muy recientemente la masacre a estas personas en Ciudad Juárez, otra vez 12 jóvenes y dos adultos, un grupo armado disparó contra los asistentes. En Acapulco, 6 personas torturadas. Creo, ¿no? Sí, fue en una fiesta también. Era una fiesta familiar. En Acapulco, 6 personas. Tijuana, 3 internos de un centro de rehabilitación también que fueron masacrados. En Tepic, 15 jóvenes que trabajaban en un lavado fueron ametrallados. En Ciudad de México, 7 jóvenes asesinados en la calle. Y el 28 de octubre también personas, estos fueron policías, ¿no? De este fue. Fue un suceso muy muy fuerte, ¿no? Esa semana del 22 al 28. Que es increíble, ¿no? Porque digo, llevas una cuenta, pero todos los días pasa algo y se rebasa. Y peor, ¿no? A veces rebasa tu capacidad de asombro, ¿no? Sí, ya y desafortunadamente hay mucha gente que me dice, "¿Sabes que yo ya no leo noticias?" Entonces vamos a estar porque es la misma, peor, ¿no? Dicen, pues es que pero, matan gente todos los días, ¿no? Sí, pero no, eso no podemos replegarnos así a la información, sino de lo contrario, estar conscientes y exigir que esto pare. Y miren, a todos nuestros radioescuchas, estas voces francamente son conmovedoras porque son de jóvenes defendiendo a otros jóvenes y de alguna manera tratando de evitar que esto suceda. Sí, bueno, estamos conversando con Itzel Barrios, Gibran Michel y Aurora Atondo. Bueno, son jóvenes de la red de AMLO, de Jóvenes con AMLO. Y bueno, estamos hablando sobre su experiencia aquí en Hermosillo. Y estamos hablando sobre su experiencia, bueno, ellos hicieron un altar de muertos dedicado a los jóvenes caídos, ¿no? En esta guerra contra el narcotráfico. Y bueno, ¿y por qué razón les motiva esta solidaridad, protestar por este tipo de pues asesinatos, desapariciones, bueno, particularmente pues, de jóvenes, ¿no? Porque yo creo, como nosotros también somos jóvenes, nos sentimos identificados, entonces es, por ejemplo, te causa ese sentimiento de impotencia, ¿no? Que no puedes hacer nada. Y sería como yo despertarme un día y enterarme que 5 amigos se murieron en una fiesta porque los mató un comando. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque estaban buscando narcos. Entonces, yo creo que todos nos sentimos, pues nos causa mucha tristeza, mucha impotencia, como que. Y quisimos hacer el altar, pues, porque creemos que es una forma de que, pues, la gente se entere y se dé cuenta también, ¿no? De que, cómo están las cosas, que esta lucha contra el narco, no sé, está resultando más lucha contra el joven, pudiera ser, y que Felipe Calderón, pues, no está haciendo nada. Dice que está haciendo, pero no está haciendo nada, ¿no? Y todavía dice, se atreve a decir eso que dijo Gibran, que va a seguir con la lucha, ¿cómo? A pesar de las consecuencias y de los riesgos, algo así. Entonces, ¿cómo está eso? Pues, o sea, no debe ser así. Sí, dice al principio de su intervención Gibran que Calderón dice es una lucha, es una guerra necesaria. Yo creo que ninguna guerra puede ser necesaria. Hay otros medios siempre diplomáticos. Sí, cómo no, y sobre todo la muerte de un joven, uno solo, sí, un delincuente futuro. O no. Yo creo que no debe cualquier ser. Cualquier muerte, ¿no? Cualquiera. Puede ser justificada. Es innecesaria, es aberrante. Entonces, qué bueno que ustedes están haciendo algo. ¿Qué propondrían ustedes a los adultos, a los jóvenes, a toda la sociedad? Sí, pues en más general? Que nada, quisiera un poco de empatía que sintiera la gente, sentirse, pues que sí hay otros medios, pues, protestas, pues, pueden ser pacíficas, no con armas ni nada. Y pues decirle a los jóvenes y al público en general que sí hay otros medios de pues para porque sabemos que todos estamos inconformes ya con este gobierno que nos impusieron que pues se puede hacer más, se puede, no sé, protestas pero en la calle, pacíficas, no con armas. Uh-huh. Y pues dejar claro que hay otros medios, más claro que nada. Claro que sí, aquí está una voz inteligente, una voz de la conciencia, claro, la voz de los jóvenes, que muchas veces a los adultos nos enseñan mucho más de lo que nosotros pudiésemos enseñarles en toda una vida. Ajá. Hay otros medios y pacíficos, así demostrar es. Que por medio de la paz se puede lograr mucho más así que por medio es. De una agresión armada. Y bueno, ustedes forman parte de la red Jóvenes con AMLO. Ajá. Y bueno, es una forma de organizarse finalmente, ¿no? De hacer algo al respecto, no nada más quedarnos en la queja, ¿no? Y en la denuncia. Si nos pudieran platicar un poquito, bueno, cómo se conformaron ustedes, digo, para otros jóvenes que estén interesados en incorporarse, bueno. Sí, así es. Nos acabamos de unir aquí en Hermosillo la red hace como un mes, nos estamos reuniendo los sábados en la Casa del Movimiento, estamos invitando a los jóvenes que se unan, que sean parte de esto, ¿no? Por el cambio, si queremos cambiar realmente nuestro país, ¿no? Ya no basta con solo hablar y opinar, es tiempo de movilizarnos. Y nos estamos juntando en la Casa del Movimiento los días sábados de 5 a 7 para todos aquellos que estén interesados en unirse con nosotros. Están las puertas abiertas, ¿no? A los jóvenes. Y tenemos un correo electrónico, se los voy a pasar, ¿no? Es rnjhermosillo@gmail.com en caso de que tengan alguna duda, quieran unirse a nosotros. Y el blogspot, que es rnjhermosillo@.blogspot, y la red de jóvenes, Jóvenes Sonora en Facebook con ANLO, ¿no? Uh-huh. Si nos quieren también contactar por ese En la barra de búsqueda ahora. Sí, uh-huh. Jóvenes ANLO Sonora es. Muy bien, ¿y qué otras actividades tienen pendientes para este 12 este 12 de noviembre viene el Coordinador Nacional de la Red de Jóvenes, va a haber una rueda de prensa, va a ser temprano a las 11, está por confirmar el lugar, a ese se los avisaremos próximamente, y viene a consolidar, ¿no?, lo que es el grupo aquí en Sonora. Esa es la actividad que tenemos. ¿Y qué otra? Bueno, y habrá que recordar la dirección de la Casa del Movimiento. Ajá. Que ¿se la saben? ¿O la sí, recordamos aquí? Claro que sí. Es Boulevard Ignacio Soto, local 21, en la colonia Loma Linda, ¿no? Pues, aparte de todo, debe ser muy muy agradable estar ahí reunidos todos los puros jóvenes y planear actividades. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, la semana pasada tuvimos nuestra primera actividad, que fue repartir regeneración. Ajá. Andamos en el centro y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Ay, sí. qué bien. ¿Algún comentario, alguna anécdota ahí de estar repartiendo regeneración? Pues estuvo muy, la verdad estuvo muy, muy bien recibido el periódico en general. Porque anteriormente hemos estado repartiendo y hay gente igual que te lo rechaza, que dice... ¡Está pues, loco! Por lo mismo, sí, así es, por lo mismo que estabas el trabajo diciendo de ahorita. Televisa, ¿verdad? Exacto. Acalado, bastante. Por lo mismo de que decías que la gente está harta ya de ver en el periódico malas noticias, pues entonces dice, lo ve y dice, no quiero eso. Por lo mismo cree que son malas noticias, pero al contrario, son buenas noticias de que hay un cambio, pues. De que hay gente que está trabajando. Una nueva corriente de pensamiento. Sí, también tuvimos gente que muy muy amable nos aceptó el periódico, nos escuchó, muy interesada en conocerlo. E incluso hubo un señor, ¿no?, que gritó, ¡viva López Obrador! Y bien emocionado, ¿no? Sí, tuvimos mucha fortuna en realidad, ¿no? Nos sorprendimos porque pensábamos que íbamos a tener muy mala respuesta por estar aquí en Hermosillo, ¿no?, y en el centro. En el centro, donde hay mucho tipo de gente diferente. Ajá, sí. La mayoría fue gente muy positiva. Sí. Los felicito. Ajá. Y yo, que he sido maestra toda una vida, creo que este ejercicio que ustedes están realizando es de una apertura de conciencia y que los va a fortalecer espiritualmente, aunque haya gente que lo rechace y les diga, no, aquí eres a ustedes, yo creo que eso los va a elevar mucho más que en cualquier otra actividad, y digamos, sin que no tenga ninguna trascendencia como andarse tomando en los antros, o que también a lo mejor de vez en cuando, pero eso no tiene ninguna importancia en la vida como esto que ustedes están realizando. Bien, pues a mí nada más me quedaría pues que recordaran de nueva cuenta, perdón. Pues nomás, nomás quería reiterarle pues a la gente, a los jóvenes, a la gente en general, pues que se informen, ¿verdad? Porque los medios pues ahorita están, ¿cómo se podría decir?, monopolizados y eso, y nomás están la información ya procesada. Pero gracias al internet y eso, ya hay más formas de buscar información, pues, y buscar una otra manera de un cambio, información, pues, nueva, se podría decir. Alternativa, ¿no? Sí. Claro. Y, pues, hacer más que nada valer sus derechos, la democracia, pues, hacerla valer, porque la gente está ahorita como, pues, se podría decir oprimida, o sea, inconforme, ya antipática, tal vez, y ya no quiere... pues salir, se queda en su casa en vez de... Mucho miedo también, vemos lo que pasa en Francia, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, por subirle los años a la jubilación, no nomás los ancianos son los que salen a protestar, sino todas las personas en general. Uh-huh. Así es, todos somos uno y todos, uno somos todos. Exacto, a todos nos afecta. A todos nos afecta. Somos los que nos va a tocar. Bien, pues creo que llegó el momento. No quisiéramos dejar de escucharlos, ¿verdad, Eric? Que nos recuerden de nueva cuenta, sí, el blog, el correo y los días en los que se reúnen para que acudan los jóvenes. Okay. Las reuniones son los sábados de 5 a 7 ahí en la Casa del Movimiento. Y los contactos son, pues el correo es RNJ, Red Nacional de Jóvenes Hermosillo, rnjhermosillo@gmail.com. Y también está la página rnjhermosillo.blogspot. Y el correo también, rnjhermosillo@blogspot.com. Y en Facebook, pues nos pueden buscar con Jóvenes AMLO Sonora. Pues muchas gracias, sí. Ah, sí, y pues algún último comentario, pues no sé, que les que deseen dejarle a los escuches. Pues el comentario, vuelvo a decir, el buscar la información. Romper el cerco. El tratar de cambiar, de voltearle el destino, la mano al destino. Podemos hacerlo. Yo sí, creo que somos mucho más la gente con buenas intenciones que esos pocos que están en el disque poder, porque ese poder es tan endeble también para ellos, a todos esos funcionarios de malas intenciones. Yo creo que no van a poder contra nosotros. No. Y sobre todo con jóvenes como ustedes, yo los felicito de todo corazón. Gracias. Y estos micrófonos están abiertos para cuando deseen decir algo. También, pues invitar a todos los jóvenes que se quieran incorporar, ¿no? Que las puertas están abiertas, que si sienten que no sé, para que se sientan identificados, pues que sepan que no están solos. Y ya están hablando. Y que es súper importante, ¿no? Porque lo que sí es lo que nos va a tocar a nosotros, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de cambiarlo, pues de hacer el cambio que nos va a ayudar a todos, yo pienso. Definitivamente no, que sí, ¿verdad? Ustedes nos han venido a traer esperanza a nosotros, sí, cuando si fuéramos los adultos los que tuviéramos que brindárselas a ustedes, pero yo creo que con lo que acaban de decirnos han abierto una gran puerta de esperanza a este país. Muchas gracias. Y por que no sea la única vez, ¿no? No, que sí, están aquí sí, en que nos vengan a informar de sus avances, de cómo de las actividades. Y Gibran Michel, Rubens Aurora, Itzel Barrios, muchas gracias por haber de estado nada con nosotros. Ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Muy bien. Por invitarnos. Felicidades por su trabajo. Gracias. Bien, pues pues acabamos de platicar con pues la juventud organizada aquí en Hermosillo y acerca de su experiencia y sus avances, y pues vamos por buen camino, afortunadamente. Sí, es Eric. Pues nos vamos a una identificación de la radio. Así es, y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Podemos ayudar a modelar el país que necesitamos? Para todos aquellos mexicanos que deseamos un país mejor, que luchamos por el renacimiento de México. El sábado 13 de noviembre a las 9 horas, en el Auditorio Emiliana de Zubeldía, discute, haz sus propuestas, entérate. Foro Estatal de Consulta para el Proyecto Alternativo de Nación en Hermosillo. Participa, todos somos protagonistas del cambio. Mayores informes y ponencias al teléfono 215-3369. Radio Bimba FM 95.5. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve el teléfono en la cabina 215-9005. Gracias a quien ya se ha comunicado el día de hoy. ¿Sí? Y Pati, bueno, ahorita escuchábamos pues la invitación al foro de consulta del Proyecto Alternativo de Nación. Y bueno, aunque ya escuchamos la invitación, pues hay que recordar ¿sí? que es un evento importante y que hay que asistir. Sí, yo creo que todos los ciudadanos comprometidos con este país debemos hacer una propuesta y llevar, si es posible, una ponencia, y si no, asistir para escuchar a las ponencias que ahí se van a presentar, y que estamos listos ya para el día 13 de noviembre en el Teatro Emiliana de Subeldía. A partir de las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana empezará el registro de asistencias y ponencias, pero y a partir de las 9 de la mañana empezamos. Hay ponencias interesantísimas, de las cuales les vamos a hablar un poquito más adelante para que se animen a asistir y acompañarnos. Muy bien, Eric, y yo creo que ahora sí estamos listos para presentar a nuestra invitada. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Pues bien, el día de hoy tenemos aquí en el espacio de las Casas del Movimiento, pues a la historiadora Mariana Félix Osuna. Ella es maestra a nivel educación media superior, y de materias como ética, valores, que cómo nos hacen falta en el país, historia universal y también historia de México. Y bueno, después del fraude de 2006, ella participó en el plantón del Zócalo Capitalino, y actualmente es integrante de la Casa del Movimiento en Culiacán, Sinaloa. Muy buenos días, Mariana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Sí, usted están trabajando en qué aspecto específicamente. Me llama la atención que usted es maestra de ética, de valores, de lo que creo que, como dice Eric, estamos desesperados por volver a recuperar toda esa serie de valores que se han perdido, y que creo yo mucho ha sido un sistema educativo que los ha ignorado, un sistema de televisión, de comunicación, que también en lugar de enaltecer nuestros verdaderos valores, los segrega. Díganos, ¿en qué están trabajando ustedes específicamente? Muy bien, la Casa del Movimiento, en estos momentos estamos trabajando en una estructura, en conformar una estructura organizativa que sea capaz de fortalecer las bases para llegar al triunfo en el 2012, ¿no? Uh-huh. Estamos ahorita por terminar el reparto del periódico Regeneración en nuestro quinto distrito, el cual es muy extenso, uh-huh, y que, por cierto, solamente estamos trabajando dos brigadas, uh-huh, tres veces por semana en lo que tiene que ver con el reparto del periódico. Pero los demás días, ahorita ya empezamos con la organización de los comités seccionales, uh-huh, que son prácticamente el alma del movimiento. Ahí radica la fuerza de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque no solamente no pretendemos remitirnos al reparto del periódico, o sea, no ser simplemente carteros, por decirlo de esa manera, ¿no? De repartir y repartir, no. Queremos formar una conciencia, queremos ir conformando una conciencia política, una cultura política capaz de criticar, de conformar un cambio, ¿no? No nada más es repartir el periódico, queremos formar escuela. Y para eso, pues ahorita empezamos ya con la conformación de los comités seccionales. ¿Cuáles son estos comités seccionales? Por sección electoral estamos nosotros reclutando a, por lo general, mínimo 5 personas que nosotros sabemos que son protagonistas del cambio verdadero. Personas que de acción, que al momento de tocar la puerta de su casa se manifiestan a favor y dicen: yo quiero participar. No todos los hogares que nosotros visitamos es así, pero sí los vamos detectando, y esos son los que en estos momentos los estamos organizando para que conformen este comité seccional, y que ellos sean los que trabajen en esa sección. No solamente para que sean vigilantes de casilla en las elecciones del 2012, uh-huh, sino que sean capaces de atraer a más gente en esa sección o en su colonia, ¿no? Uh-huh. porque pues nosotros, la brigada que nosotros conformamos, no pueden hacer todo el trabajo, imagínense, entonces nunca vamos a terminar. Es un trabajo enorme para empezar. Tenemos que delegar responsabilidades, ¿no? Y en eso estamos ahorita con la talacha más fuerte, ¿no? Porque no es fácil. La gente a veces es muy fácil estar mejor en la comodidad de su casa, no preocuparse mucho, estar criticando nada más lo que se escucha en la televisión o en la prensa, ¿no? Entonces, es difícil. Ah, ¿qué es lo que te quería preguntar? Bueno, sí. ¿Qué te motiva? Digo, tienes una responsabilidad como maestra. ¿Y qué te motiva? Bueno, pues a pegarte estas friegas, a solearte, ir a tocar puertas, ¿qué es lo que te motiva a hacer esto? Realmente el caos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Casi, yo creo que ya llegamos a los 30,000 muertos, ya tenemos una crisis económica que generó ya más de 40 millones de pobres. Vivo en una ciudad sumamente peligrosa, donde hay una cultura del narcotráfico tremenda, ya es una forma de vida. Entonces algo hay que hacer para cambiar eso, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer, no? Esto es lo que yo creo que yo puedo hacer, y por eso no me importa sacrificar unas horas de cine, ¿no? Uh-huh. O irme a tomar un cafecito, sea porque me siento satisfecha con eso, ¿no? Me parece que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer. Alguien tiene que empezar, ¿no? Sí, y sobre todo me parece muy interesante, si pudieras ampliarnos un poquito, ¿qué método usan para invitar a la gente para sumar más esfuerzos? Como muy bien lo dices, unos cuantos no podemos hacerlo todo, pero sí, si invitamos a la gente a que se sume, ¿cómo hacen ustedes para entusiasmar verdaderamente a esta gente que se sume a esta labor, a esta tarea? Miren, algo sorprendente cuando vamos casa por casa es que parece que esa gente está esperando a que lleguemos. Qué bien. Está esperando. Está ansiosa. Así es. Están esperando a que lleguemos. Les decimos que les llevamos un mensaje de Andrés Manuel y que les llevamos el periódico del movimiento y se quedan fascinados, ¿no? Qué bueno, ya basta, hay que hacer algo, ¿no? Y no es difícil. Solamente es cuestión de ir a tocar la puerta. Perder el miedo de tocar una puerta, así, ¿verdad? Es. Sí, sí. Como dicen, pide y se te dará, ¿no? Toca y se te abrirá, entonces hay que hacerlo. Así es. Ay, pues, qué labor tan encantadora, porque yo te veo que sonríes cuando recuerdas esas experiencias, sí. Yo creo que han de ser muy grato, ¿no? Que te reciban con los brazos abiertos, y también cuando te dicen, quieren cerrar la puerta en tu nariz, pues, ni modo, ¿verdad? Ellos se lo pierden, ¿no? Así es, a veces es difícil cortar un poquito ese entusiasmo, porque la gente está deseosa de ser escuchada. El caso es que empezamos a conversar sobre la problemática nacional y hacen una catarsis en la calle, prácticamente en la calle. Te toman de terapeuta. Así es, en la calle, ya estamos hartos, cuenten conmigo, tenemos que hacer algo. El caso es que la calle es el espacio político por excelencia ahorita en estos momentos, ¿no? Bien, estamos, le recordamos que estamos conversando con Mariana Félix Osuna, ella es historiadora, y bueno, recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005, para que se comuniquen. Nos hablaba un radioescucha, para felicitar, bueno, a los anteriores invitados, él nos comenta, bueno, que felicita a este grupo de jóvenes que están luchando por un cambio verdadero, por ser un ejemplo fuera de los grupos fanatizados en contra de todo lo que sea un cambio verdadero, y bueno, omitió su nombre a esta radio escucha. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, pues, sí, por escuchar y por su comentario tan oportuno. Y pues en este momento estamos con Mariana Félix Osuna, ella vive en Sinaloa, en Culiacán, en una de las ciudades, pues, donde desafortunadamente se han suscitado hechos tremendos, terribles, con varias partes del país. Y sobre tu vida profesional, trabajas con jóvenes, trabajas con jóvenes. Yo creo que eso te ha sensibilizado mucho, Mariana. Así es, trabajo con jóvenes de secundaria y preparatoria, jóvenes que por lo general están en un brete, ¿no? Existencial, por decirlo de alguna manera. Es una problemática muy fuerte, los famosos ninis, ¿no? Uh-huh. Y lo peor, pues no saben en qué situación se encuentran, no saben hacia dónde van, y es muy importante. Una cultura muy penetrante también, así, ¿no? Así es, están impregnados de esa cultura, ¿no? Ellos ya saben pero no les importa. Prácticamente están buscando la muerte, ¿no? Entonces, por eso es muy importante iniciar esto, ¿no? Empezar un cambio desde abajo para que esas mentalidades a largo plazo, pues, cambien, ¿no? Porque sí es lamentable lo que se está viviendo con ellos. Sí, más o menos qué tantas personas están así muy, muy comprometidas en estar repartiendo el periódico Regeneración, en ir a tocar las brigadas? Sí. Somos muy pocos. Muy pocos. Somos muy pocos, pero sustanciosos, ¿no? Son muy activos. ¿Cómo se organizaron? Yo prácticamente llegué al movimiento a mediados de este año. Yo andaba buscando la manera de vincularme, ¿no? Con el movimiento. Yo sabía de personas, pero no tenía contacto con ellos. Entonces, pero estuviste en los campamentos, ¿verdad? Estuve en los campamentos, pero eso se dispersó en mi ciudad, eso se dispersó, o sea, no fue mucho, o sea, no fue constante, ¿no? Entonces se reinicia en este año, me incorporo al movimiento y es así como se inicia, ¿no? Ya estaba abierta la casa del movimiento, pero estaba inactiva. Y así es como volvemos yo vuelvo a la cuestión esta de el activismo, ¿no? Con político y para hacer algo, teníamos claro que hacer sí. algo. ¿No? Es canalizar positivamente una energía que no sabemos cómo viene a bien, hacia dónde llevarla, pues a la construcción de un nuevo país, de una nueva conciencia, como lo veo que estás haciéndolo tú, Mariana. ¿Nos pudieras dar la dirección de la Casa del Movimiento ahí en tu ciudad, en Culiacán? Porque nos escucha mucha gente, pero para que en todo el país se sepa, en todo el mundo se sepa que en Culiacán hay un lugar de conciencia. Así es calle Hidalgo. Número 1230. La calle Hidalgo, número 1230. ¿Teléfono? No tenemos. No tienen teléfono, no, pero tenemos. ¿Colonia? Centro. Con la colonia centro, entonces es accesible, me imagino, la casa. Es accesible. Sí, muy bien. ¿Tienen aparte algunas otras actividades allí, aparte de repartir el periódico Regeneración? ¿Qué pudieras contarnos que se hace ahí? En esto sí es un punto un poquito escabroso porque ha sido de conflicto, ¿no? de mías y con los compañeros del movimiento, porque yo pretendo que se haga un círculos de estudio, ¿no? Como sí. Los que es el Fisgón, ¿no? Así es, que se hagan círculos de estudio porque la gente sí puede estar muy inconforme con lo que está pasando, pero no comprende cómo está la situación, no sabe de dónde viene. Sabemos que Calderón, pues es realmente es un peligro para México, pero no sabemos cómo está la cosa, ¿no? Entonces pretendemos hacer unos círculos de estudio precisamente con los comités seccionales, con las personas que conformen el comité seccional, realizar esos círculos de estudio para que ellos, pues al estar informados, al estar concientizados de la situación, lo difundan en su sección o en su colonia. Eso es lo que estamos a punto de realizar ahorita. Muy bien, pues adelante, ¿verdad? Todo lo que se pueda realizar allí es atractivo. En ese sentido, creo que aquí la Casa del Movimiento de Hermosillo pues tiene varias actividades, pero ya tiene mucho tiempo conformada, afortunadamente. A partir de los campamentos, creo que nos unimos varias personas y de alguna manera nos hemos mantenido unidas y tratando de hacer muchas, muchas actividades. Muy necios, ¿no? Muy necios, y que también a veces discrepamos en cuanto a... Pero hay algo, ¿no? Muy... No al fondo. Pero como hay una esencia muy grande que nos mantiene unidos, ¿no? Y es en esa búsqueda por la paz, por la justicia, por la equidad en este país, pues nada nos va a separar. Y creo que nos da tanto gusto, Mariana, que gente como tú también estén inmersos en esta lucha. Y pues les decimos desde la Casa del Movimiento de Hermosillo, no están solos, nos tienen a nosotros como casas vinculadas también para que se comuniquen y nos digan nos los proyectos que tienen, nos inviten o invitarlos nosotros a ustedes. Y pues esta es su casa también, aquí Radio Bemba, Mariana. Pues agradezco muchísimo la invitación, la verdad ha sido muy grato para mí estar aquí con ustedes. No imaginé que fuera tan ferviente, ¿no? El movimiento aquí en Hermosillo, me da mucho gusto. Ya ves, y sin embargo se mueven, ¿no? Así es. oye, Mariana, disculpa, no queremos despedirte sin antes pasarte una pregunta que nos hace un radioescucha, dos radioescuchas, perdón. Bueno, un radioescucha nos hace dos preguntas. Okay. Y te preguntan si has tenido problemas en tu trabajo por pertenecer al movimiento. Bueno, un poquito, ¿no? Sincera. Lo normal, así es. No, sí, pero no he descuidado mi labor como docente, pero sí la relación jefe-trabajador, sí un poquito, porque a veces se requiere estar por horas extras y pues las hago a un lado para irme a la talacha de la calle, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, sí, en ese sentido, sí un poquito, pero nada significativo. Así es. También. Así es. Y también nos preguntaban que si tú llegas a platicar con tus alumnos acerca del movimiento. Por supuesto, pero de una manera informal, no en la clase. No en la clase, porque eso sí sería una forma de manipulación, por decirlo de alguna manera. Eso más que nada se da fuera del salón, ¿no? Ya por, más en corto. Pues. Así es, porque les llama mucho la atención la forma en que les enseño historia, entonces... Siempre. Que no debe ser muy complaciente, supongo, así ¿no? Así es. Mira, y la revolución y todo bien y celebremos, ¿no? O sea, para nada, eso no, nada. O sea, la cuestión es que para ellos es muy importante, maestra, y usted de qué lado es. ¿Es de la izquierda o es de la derecha, ¿no? Pero no se los digo en el salón, ¿no? O sea, más, y tampoco se los digo directamente, ¿saben qué? Yo soy pejista y soy roja, no. Yo les digo, bueno, o sea, yo... Más sutiles, ¿eh? Así es, que no se los digo, pero sí me da por platicar mucho con ellos acerca de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Que piensen un poco, o sea, que se salgan de esa cultura del narco y que piensen un poquito de lo que hay. Pues Mariana, sí. No sé, algún mensaje final que te gustaría dejarle a nuestro radio escuchas. Pues decirles que le entren al trabajo fuerte, ¿no? Que si buscan trascender de alguna manera en este mundo, en esta vida, ¿no? Que lo hagan promoviendo un cambio, ese cambio que tanto nos hace falta. México tiene remedio, pero si nosotros no participamos, pues no, nunca, nunca. Siempre nos vamos a quedar con la misma de que los políticos, no quiero decir malas palabras, ¿no? De que los políticos no valen no la pena. Pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Ese tipo de también cambiar el concepto de política. Esa gente no hace política. Esa gente actúa para sus propios están intereses. Están denigrando, ¿no? El concepto sí, de política. El concepto tan maravilloso, tan puro que es político, que viene de polis, ciudad, ciudadano. O sea, nosotros somos ciudadanos, nosotros somos los que tendremos que hacer la política, pero de otra manera, no como la han generado estas personas, que así no merecen es. Ni la pena ser nombradas. Así es. En este espacio. Los innombrables. Y tan digno que con esos invitados tan dignos que hemos tenido esta mañana, Mariana, yo te felicito sinceramente porque yo también soy maestra. Ay, y creo que me he identificado tanto contigo con la manera de mandar mensajes a mis estudiantes, de no decirles claramente, sino que tratar que ellos abran su conciencia y tomen una decisión. ¿Sí? Y entonces yo creo que es la manera mejor de enseñarles, con el ejemplo, ¿no? Así es. Bien, pues muchísimas gracias, Mariana, por estar el día de gracias hoy. Gracias a ustedes. Y pues cuando regreses a la ciudad, esta es tu casa. Ajá, sí, ojalá nos visitaras en la Casa del Movimiento de Hermosillo, que tengas oportunidad para presentarte con los otros compañeros y planear tareas en conjunto. Perfecto, encantada. Bien, muchas gracias, Mariana. Mariana Félix Osuna, ella es integrante de la Casa del Movimiento ya en Culiacán, Sinaloa. Y excelente, muy buena entrevista el día de hoy. Vamos a la identificación de las casas del movimiento y regresamos en Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos el teléfono 215-9005. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Thank you. bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Regresamos y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005. Gracias a quienes se han tomado la molestia de comunicarse el día de hoy. Muy agradecidos por sus comentarios y sus saludos. Bueno, acabamos de escuchar Folsom Prison Blues, interpretado por el legendario Johnny Cash. Un tema pues muy bueno. Le recomiendo ese disco de Johnny Cash, donde toca en la cárcel para un grupo de... para una cárcel de con presidiarios, ¿no? Este, muy buen disco. Y bien, bueno, tenemos en la línea a Graciela Caire. Ella pues nos se comunicaba para darnos una información sobre un evento que estarán por llevar a cabo. Muy buenos días, Graciela. Sí, buenos días, Eric. Me llamó mucho la atención, no es propiamente un evento, ¿no? Así específico de lo que les voy a platicar, sino que me llamó mucho la atención lo que decía la maestra Mariana, es ella, ¿verdad? Uh-huh. La felicito por el trabajo que están haciendo, y me llamó mucho la atención cuando menciona todo esto de los círculos de estudio, ¿no? Que hay ahí un jaloneo, digamos, porque uh-huh. sí o porque no se hagan los círculos de estudio. Nomás para comentar nuestra experiencia aquí, pues también en el movimiento, en una reunión que tuvimos amplia de muchos de los que queremos estar, cambiar este país, ¿no? Y que estamos dentro del movimiento, vimos la necesidad precisamente de que la gente se pudiera informar un poquito mejor o un poquito más de lo que está pasando para que lo pueda transmitir a otras personas. Es decir, hay gente que aunque lee tal vez y está más o menos enterada de lo que sucede, tiene miedo, y estoy hablando desde gente que tienen muchos estudios y todo, pero que igual tiene miedo de llegarle a la otra gente. Es que voy a tocar y qué les voy a decir. Uh-huh. Es que si alguien me pregunta, qué les voy a contestar. Y entonces ahí, entre aquella reunión amplia, surgió la idea de hacer una especie de tipo de capacitación, uh-huh. un tipo de programa de capacitación que no fuera muy... Porque cuando hablas de círculos de estudios, la gente como que luego dice, ay, no, piensas en muchas horas, cada semana, etcétera, etcétera. Graciela, escuchen la palabra estudio, ¿no? Y automáticamente sí. Les da urticaria, ¿no? Ajá. Y no tan, y ¿sabes qué es ahí quizás un poco el problema? El tiempo. Uh-huh. Ahorita nos han metido en una dinámica todos, y que estamos trabajando y que esto y que el otro, en una dinámica de de que el tiempo es oro, ¿no? Digámoslo así. Y a veces es difícil poder estar asistiendo muchas horas a círculos de estudio. Entonces nosotros pensamos qué tal una capacitación chiquita, ¿no? Que no lleve mucho tiempo, pero que ayude. Entonces, habemos un grupo, un pequeño grupo ahorita que estamos trabajando en eso. Una especie de en fases, ¿no? Una primera fase donde nos dedicaríamos un poco, pues ya integrar la comisión, que ya lo hicimos, y a diseñar una especie de contenido básico que contenga al menos algunos apartados. Por ejemplo, tener claro la propuesta de AMLO en 10 puntos, así muy muy sintetizaditos, pues, ¿no? Uh-huh. Cómo dar respuesta a AMLO a la actual crisis nacional. Por ejemplo, cómo resolvería AMLO el problema del desempleo, cómo resolvería AMLO el problema de la inseguridad, cómo resolvería AMLO, bueno, y su gente y el movimiento en sí, digamos, el problema de la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infundios contra AMLO. ¿Cómo respondes a esos infundios? Por ejemplo, que te digan, es que está loco. ¿Cuál sería tu respuesta rápida y concreta a que te digan que está loco? Es que está obsesionado por la presidencia. ¿Cuál sería tu respuesta? Etcétera, etcétera. Es que es un peligro para México. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Entonces, y otro punto que sería un listado de las principales cualidades también de Andrés Manuel, ¿no? Que no es un político tradicional, que sabe gobernar, que es honesto, que es valiente, que es austero, etcétera, etcétera. Entonces estamos tratando, en esta primera fase lo que estamos haciendo es armar el material, un material breve, conciso, pero que nos pueda ayudar y que le dé más seguridad, por así decirlo, a la otra gente, y llevar esta capacitación cada cierto tiempo en que haya temas nuevos, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan llevando las cosas, sobre todo más hacia el 2012, poder seguirlo haciendo. Pero que sea capacitaciones breves, estamos pensando así de 15, 20 minutos cuando mucho, para que la gente jale, por decirlo entre comillas, o pueda asistir y se sienta más segura con la información que va a manejar. Entonces, ya que tengamos todo esto nosotros, si gusta la maestra Mariana, podemos pasarle lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, y quizá a ellos también les pueda ayudar, ¿no? Esta información que estamos, esta información y lo que vamos a hacer, ¿no? Las capacitaciones, que nos va a servir mucho también con la gente, por ejemplo, que quieren ser protagonistas del cambio verdadero. Ajá. Porque ellos tienen que convencer a otras cuatro personas de nuestro movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo entrarían? ¿Cómo hablarían con ellos? Etcétera, etcétera. Oye, Graciela, y va a ser muy interesante también que en estas pues capacitaciones también se le pues instruye a la gente, bueno, cómo rebatir muchos puntos, ¿no? Muchos argumentos que de la guerra sucia que todavía siguen vigentes en contra del movimiento, ¿no? Que pues es típico que saquen, ay, Bejarano y Ponce, ¿no? Y exacto. Que todo eso lo tenemos dentro de un punto que son infundios y respuestas rápidas. Es decir, el infundio, a ver, lo que pasó con Bejarano, ¿cómo contestas? Si te dicen eso, ¿cómo responderías, ¿no? Si te dicen que AMLO gobernaría México como Chávez a Venezuela, ¿cómo respondes a eso? De una manera rápida y concreta y sin meterte en problemas. Y estamos haciendo, te voy a decir que tenemos una lista como de 60 infundios, ¿eh? Con sus respectivas respuestas rápidas. Es decir, todo eso lo estamos haciendo y estamos tratando de juntar toda esa información, que es información que se maneja constantemente, como dices tú. Entonces, nomás ver la forma de responder de una manera más o menos rápida y tener claro, ¿no? lo que sucedió. Entonces, precisamente es lo. Y otro punto que vamos a adicionar también es marcar, así como en su momento quisieron marcar con guerra sucia las cosas negativas, entre comillas, de AMLO, pero además diciendo mentiras, ¿no? En este caso también es importante remarcar nosotros las cosas negativas que se están haciendo este gobierno sin decir mentiras, obviamente, ¿no? Sino pues diciendo también las cosas que están mal hechas y cuál es la solución, digamos, o lo que se propone pues para mejorar o para sacar adelante ese tipo de cosas. Pues muy bien, Graciela. Sí, quiero hacer un comentario a Graciela. Graciela, soy Pati Payán. Sí, hola, Pati. Sí, ¿qué tal? Bueno, para sumarme un poco a la especie de talleres que están ustedes realizando. Me encantaría, si ustedes me quieren invitar para hacer un taller sobre lectura, pero lecturas de literatura, lecturas de, y sobre todo las personas, de los grandes escritores que están colaborando en este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, podríamos hacer una especie de taller, pero sencillo, ágil, de conversación, uh-huh. Y me sumo a ese proyecto. Si ustedes gustan invitarme, con todo gusto estaré ahí. Ah, claro que sí, claro que sí. Te vamos a incluir en la lista de Muchas correos, gracias. De los correos que nos mandamos para pues en todo esto que estamos haciendo, que estamos trabajando. Claro que sí, Pati, gracias. Gracias por tu, por esta propuesta, ¿no? Que nos está haciendo, se me hace muy interesante. Claro que sí, ahí estaremos, ¿verdad, Eric? Bien, gracias. No, oye, Graciela, y gracias a ti por comunicarte, y bueno, seguiremos pendientes, y sin duda, cuando ya se concrete, pues, esta iniciativa, pues, te esperamos aquí en los micrófonos. Ah, claro que sí, vamos a ir algunos de nosotros, para invitar, para informar ya bien, ¿no? Ya más concretamente qué es de qué se trata esta capacitación, claro que sí. Y muchas gracias por permitirme hablar de esto un poco al teléfono. Gracias a ti, un saludo, Graciela. Ándale, un saludo, nos vemos. Bien, Graciela Caire se comunicaba aquí con nosotros, pues, acerca de esta iniciativa de hacer un taller, ¿cierto? Taller, sí, un taller. Capacitación para la, sí, gente que reparte regeneración. Sí, y no ser tan estricto. Yo creo que Graciela lo dice, sí, muy acertadamente, porque la gente se asusta de repente que es círculos de estudio, que a lo mejor me voy a ver que no sé nada. No, yo creo que aquí es compartir. Y compartir también experiencias, lecturas, en una conversación amena que creo que se gesta un ambiente muy agradable entre todos nosotros. Finalmente nos unen muchas cosas. Uh-huh. Así es, Pati. Bueno, y pues agradecer este tipo de iniciativas, ¿no? Siempre sí, son, cómo no, bienvenidas. Y uno se entusiasma y se quiere unir, como dice Mariana, ¿no? Queremos hacer algo, y por la vía pacífica, como también lo dijo aquí, estos jóvenes que todavía se quedan acompañándonos aquí gratamente, los jóvenes de AMLO, ellos quieren paz, y por la vía pacífica, ¿qué mejor la vía pacífica que el conocimiento, la conversación y la lectura? Uh-huh. Así es, y bueno, ya que estamos hablando de regeneración, los invitamos a que ya... ya está el número 11. Ya está el número 11, el número 11 de regeneración. Bueno, la edición de este mes lleva por título Sufragio Efectivo. Tiene una paloma con un voto. Como que va en caída la paloma, ¿no? bastante pesimista a lo mejor, ¿no? Pero muy bonita la portada del número 11, Regeneración. Pues como siempre vienen los cartones del Fisgón, donde pues se explica de una forma muy sencilla los 10 puntos del proyecto alternativo de Nación. Viene pues la editorial titulada Sufragio Efectivo, la Vía Pacífica. Pedro Miguel escribe un artículo sobre las alianzas, muy muy recomendable. Y ya que ahorita Pati platica sobre pues la literatura, la cultura, Laura Esquivel, otra gran escritora, participante muy activa del movimiento de Andrés Manuel, e incluso ella participa en el proyecto alternativo de Nación, es uno de los, conjunto con Elena Poniatowska. Entonces, gente de altura está en este proyecto. Pues Laura escribe un artículo titulado La cultura es indispensable para la vida. En el periódico Regeneración. En el periódico Regeneración. Y bueno, también... Peligro para los malos. Peligro para los malos, exactamente. Luz Nieto, El derecho a la felicidad. También viene un reportaje que se llama El sexenio de la corrupción, pues que habla sobre, sí, sobre la subasta de México a estos grupos corporativos transnacionales. Y bueno, también vienen algunas frases célebres de los héroes revolucionarios, de Emiliano Zapata. También este caso de, bueno, cuando el Instituto Federal Electoral citó a Andrés Manuel a comparecer, ¿no? Por la transmisión de los spots del PTE, ¿no? También viene muy interesante el número 11 de Regeneración. Pues ustedes lo pueden adquirir completamente gratis, pues en la Casa del Movimiento. La Casa del Movimiento se encuentra en el Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda, aquí al norte de la ciudad. Y si desean comunicarse, pues para, ya sea que se quieran sumar a las brigadas de repartición, sí, de regeneración, estoy rimando mucho, repartición, regeneración, pueden comunicarse al 215-3369, la brigadación de repartición de regeneración. Sí, si no, abrirlo, ¿verdad? Se puede leer en línea también. Ajá, en la dirección www.regeneracion.mx, ahí lo pueden descargar Indudablemente que los temas que nos acaba de mencionar Eric son interesantísimos. Ese derecho a la felicidad, ¿quién tiene derecho a quitárnoslo? Nadie, ni nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros viejos, todos a luchar por ese derecho prioritario. Así es, Pati. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar el mensaje? Ah, nos vamos al mensaje después de haber estado con estos jóvenes de AMLO, con la maestra de Sinaloa, pues escuchar el mensaje de nuestro presidente legítimo. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. El objetivo de nuestro movimiento es la transformación del país. No solo la alternancia. No es el juego de siempre o de los últimos tiempos, cuando se apostó a que haya esta alternancia, si no está el PRI, que esté el PAN, y que ahora regrese el PRI. Es lo que Salinas está proponiendo. Alternancia, eso es gatopardismo. Es pensar de que las cosas cambian o simular de que hay un cambio para que todo siga igual. El país ya no está para eso. La crisis de México es profunda, severa y requiere una renovación tajante de la vida pública. La transformación significa cambiarlo todo. Significa apostar por un camino del todo nuevo. Hay que cambiar la política económica porque no ha funcionado. Hay que cambiar, y sobre eso quiero hablar posteriormente, la forma de hacer política. Hay que cambiar la convivencia social, hacerla humana, justa, combatir la monstruosa desigualdad económica y social imperante, y hay que fortalecer los valores espirituales, culturales, morales. Solo así vamos a poder lograr el renacimiento de México. Insisto, ya la alternancia, el que ya no esté el PRI y que ahora esté el PAN y que de nuevo vuelva el PRI, eso no va a resolver nada. Ya sabemos que son lo mismo. Nosotros queremos un verdadero cambio. ¿Por qué se requiere un cambio a fondo, profundo? Porque todo está pervertido. Ya se pudrió este régimen de opresión, de injusticias, de corrupción, de privilegios. En lo económico, pues ya sabemos, no hay empleo, es una economía de élite que favorece nada más a una minoría, el presupuesto no es público, es un botín al servicio de unos cuantos. Por eso no hay crecimiento económico, por eso el principal problema del país es la falta de empleo y por eso el abandono de las actividades productivas, del campo, la mortandad de negocios, en fin, la ruina en términos económicos. Desde luego hay que cambiar la política económica por una política económica que impulse actividades productivas, que genere empleos, que procure el bienestar de los mexicanos y no la ganancia de unos cuantos, el beneficio de unos cuantos, que las riquezas nacionales, los recursos naturales, solo beneficien a una minoría, como ha venido sucediendo. Todo esto tiene que pasar por el establecimiento de un verdadero sistema democrático, que haya democracia, gobierno del pueblo para el pueblo, no una oligarquía, no el gobierno al servicio de unos pocos. Para que ese gobierno democrático, que no tenga más propósito que el de beneficiar al pueblo, que no dependa de las mafias del poder, que no esté al servicio de unos cuantos, se encargue de distribuir con justicia los bienes nacionales, las riquezas de México, para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de nuestro pueblo. Que el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el gas, la energía eléctrica, las tierras, las aguas, los bosques, todo lo que es de la nación, los beneficios de esos recursos se distribuyan con justicia. Y algo que es muy importante, el cambio en la forma de hacer política. Hay una gran corrupción en el país. Impera la corrupción, impera la impunidad. Es una situación de degradación. Nos preocupa mucho el que haya violencia todos los días. Esto está fuera de control. Todo lo que está pasando, la pérdida de vidas humanas, pérdida de vidas de jóvenes, inocentes, de mujeres, toda esta violencia que afecta en todo el territorio nacional. Pero también hay una gran descomposición en lo político, una grave crisis política, una crisis de falta de ética, de falta de moral en el noble oficio de la política. Encuentra uno no solo corrupción abierta, imperante, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, donde se conoce de sobornos al director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad y solo se le pide la renuncia porque está involucrado el director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayú, y desde luego Calderón, por eso lo protegen. Y así hay muchos otros casos, pero hay también casos que demuestran la descomposición y la corrupción política, el cinismo que impera en la llamada clase política. El hecho, por ejemplo, que el gobernador de Coahuila quiera dejar ahora a su hermano de gobernador. Claro, ahora va a buscar simular de que él deja antes la gubernatura para ocupar un cargo en el PRI, para que él no sea el que le entregue el gobierno al hermano, que se lo entregue otro, pero al final de cuentas es lo mismo. Es un descaro, es realmente un hecho de cinismo. O sea, ¿cómo un gobernador le va a entregar a su hermano la gubernatura si no es un asunto hereditario, si vivimos en una república, no en una monarquía? Pero encontramos el caso también del Bester Gordillo, que tiene miles de maestros comisionados en su partido para hacer fraude electoral. O sea, la SEP paga a maestros que están en el partido del Bester Gordillo. Y nadie dice nada porque es la maestra. Bueno, porque le ayudó en el fraude a Calderón, porque es una señora con mucho poder, que vive incluso en el extranjero, que tiene mucho dinero. Bueno, eso se tolera, se permite. El caso de Calderón, que quiere dejar a la hermana de gobernadora de Michoacán. Entonces es una podredumbre. Y lo mismo, ahora una televisora, Televisa, quiere poner al presidente de México, a Peña Nieto. Entonces necesitamos un cambio en todos los órdenes. Por eso hablamos de la transformación de la vida pública del país. Y todo esto que está pasando también, porque ahora he estado escuchando opiniones, he estado escuchando a los voceros de la mafia del poder, he estado leyendo a analistas políticos también de la mafia del poder, que tratan de justificar toda esta descomposición diciendo que la culpa es de la sociedad, que todos somos corruptos. No, la culpa no es del pueblo, la culpa es de los de arriba, de la mafia del poder. Ellos son los que han causado esta tragedia nacional. En el pueblo hay valores, en el pueblo no hay la enfermedad del odio, de la codicia, que es lo que ha generado toda esta descomposición económica, social, política, toda esta profunda crisis de México. Entonces, vamos a la transformación del país, de abajo hacia arriba. Si hay salidas, vamos a purificar la vida pública en todos los órdenes. Cambio en lo económico, en lo político. Ya no el político prepotente, fantoche, mediocre, ladrón, que tanto daño le ha hecho al país. Político cínico, que no tiene principios, que no tiene ideales, que no ve en la política un imperativo ético. Eso hay que cambiarlo. Y desde luego tenemos que buscar que la sociedad sea más justa, luchar por una sociedad mejor. Ese es el propósito de nuestro movimiento. No olvidemos que el peor de los ladrones, el peor de todos los ladrones, es el político corrupto. Tengamos eso muy presente. Entonces tenemos que limpiar de corrupción México. Limpiar de corrupción el gobierno. No es un asunto de la sociedad. Es un asunto de quienes se han apoderado del gobierno, que han confiscado todos los poderes y que mediante la corrupción mantienen sus privilegios y dominan a la mayoría de los mexicanos. Hay que limpiar de corrupción el gobierno, hay que hacer a un lado a la oligarquía, hay que ganarles de manera pacífica, sin violencia, en el terreno político, hay que hacerlos a un lado para que haya una verdadera democracia. Y cuando hay una verdadera democracia, se tiene que limpiar todo, de arriba para abajo, porque eso es lo otro. Siempre se habla de que la corrupción está en todos lados y se hace referencia a la mordida, cuando lo que más daña son las tarascadas, los grandes negocios que se hacen al amparo del poder público. La corrupción que más daña es la que se hace desde arriba, desde la punta de la pirámide. No estoy justificando la otra, pero para predicar con el ejemplo, para que las cosas cambien, hay que empezar a limpiar de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Sigamos teniendo como objetivo la transformación del país. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005, 215-9005, el teléfono Radio Bemba. Y bueno, Pati, tenemos, acabamos de escuchar, el mensaje de Andrés Manuel de esta semana, y también tenemos algunos anuncios, ¿verdad? Sí, fíjate, nuestros jóvenes de AMLO, de aquí de la Casa del Movimiento de Hermosillo, nos invitan a una hamburguesada para el próximo lunes 15 de noviembre. Ellos están reuniendo fondos para un viaje que van a hacer a la Reunión Nacional de Jóvenes de AMLO. El 20 de noviembre. Entonces ellos, para reunir fondos, van a vender hamburguesas a 50 pesos, muy ricas, me dicen que van a estar. Y la dirección donde usted puede adquirir sus hamburguesas y no hacer comida ese día es Guadalupe Victoria, número 109, entre Quintana Roo y Tlaxcala. Repito, Avenida Guadalupe Victoria, número 109, entre Quintana Roo y Tlaxcala. El contacto es 215-8135. 215-8135, usted puede ahí hablar y me dicen que les van a llevar la hamburguesa a su casa. Incluye papas, ¿verdad? Porque si no, no. Yo creo que es una manera también de contribuir a todo esto que estamos nosotros generando, ¿no? Una buena conciencia. Así es, así que... El día que van a vender las hamburguesas es el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Sí, y dicen que es puente, ¿no? Porque no se va a trabajar, no sé por qué ahora. Qué afortunados. Ese día entonces usted puede pasar por las hamburguesas, cómprese unas 5 o 6 hamburguesas y repártalas entre sus vecinos ahí, amigos. Y porque ellos se van el 20 de noviembre a la reunión nacional y los vamos a invitar para que vengan y nos platiquen qué pasó por allá, ¿verdad? Que van a tener los teléfonos abiertos. Muy Así bien. Es, pues bueno, vámonos rápidamente a una canción. Vamos a escuchar Redemption Song de Bob Marley y regresamos con nuestro siguiente invitado. Está en su programa y sin embargo se mueve. Thank you.

y esto pues ha generado pues una serie de inconformidades y unos litigios legales sobre todo. Vamos a platicar el día de hoy con don Carlos Moncada Ochoa, es periodista de larga trayectoria aquí en la ciudad y nacional. Él, el día 31 de octubre de este año, en el periódico Crítica, redactó una columna titulada "El gobernador Padres viola dos amparos y miente a la juez federal". Muy buenos días, don Carlos. Buenos días, Eric. A tus órdenes. Pues bien, más o menos para que nos puedas platicar acerca de pues esta violación de amparos, qué implica y, bueno, sobre todo esta información que no ha trascendido en la mayoría de los medios de comunicación comerciales de la localidad. Bueno, mira, yo no quisiera enfocar esto directamente sobre el conflicto por el acueducto del Novillo, sino hablar de las consecuencias que pudiera tener la actitud del gobernador en los amparos que consiguieron allá dos secciones de riego, dos grupos de agricultores. El primer amparo lo concedió la juez, es una dama, lo concedió para, concedió la suspensión provisional para el efecto de que se suspendiera la licitación de la obra. Y se notificó a la autoridad, o sea, al fondo que maneja el Fondo de Operación de Obras Sonoras, sí, se lo notificó el día 1 de septiembre. La autoridad le dijo, suspenda todo lo que está haciendo, pero no hicieron caso. El 6 de octubre, la autoridad dictó el fallo y adjudicó el contrato. Eso fue un amparo de la sección 41 del río Yaqui. Otra sección también del río Yaqui pidió amparo por la misma causa y se le otorgó también la suspensión provisional el 4 de octubre. En esta ocasión se notificó al gobernador en persona el día 5, es decir, 24 horas de dictarse el fallo. Tampoco hizo caso, ni tampoco el fondo hizo caso. Es curioso que cuando se le pidió información sobre por qué había omitido el acatamiento de la orden judicial, el jurídico del gobierno del estado informó que había recibido la orden de suspensión el 8 de octubre, es decir, después de la licitación. Pero esto es mentira porque en el expediente están las firmas de recibido. Y por lo que toca a los funcionarios del fondo, al frente del cual está el señor Enrique Martínez, fue una maniobra bastante tonta porque cerraron las oficinas para no recibir la notificación. Ahora, al margen de la construcción o no del acueducto, esto que tiene separado al estado en dos porciones, si la autoridad que está en el gobierno no acata las resoluciones de una juez federal, significa, como lo señalé en la columna, que si a ti o a mí nos arrebatan una casa, una propiedad, o nos meten a la cárcel, y pedimos y obtenemos amparo de la justicia federal, pues el gobernador, si no quiere, pues no lo acata y seguiremos ahí embotellados. Esta desobediencia al amparo que ha sido durante dos siglos la única salida de los problemas judiciales, a veces la única protección para el ciudadano que no tiene dónde refugiarse, resulta que no lo acatan. Me parece que es una tragedia, ¿no? Eso está en rasgos generales, ¿no? Y quiero decir para quienes me escuchan que esto no anduve yo trasteando bien en expedientes ni oyendo rumores, sino que los datos los recibí directamente de los abogados que representan a los quejosos, a estas dos secciones, ¿no? Y en este momento pues está requerido tanto el gobernador como el fondo del Sonora Sí para que den una explicación, porque desacatar una orden judicial no es cualquier cosa, es un delito que está previsto en el Código Penal Federal. Eso es a grandes rasgos lo que ha sucedido. Muy buenos días, don Carlos Moncada, Patricia Payán, desde aquí, desde estos micrófonos. Los saludo con mucho gusto. Igualmente, Patricia. Mire, sí, yo creo que el día que leí esta columna me dio la tarea también de buscar en el periódico Crítica algunos de los otros textos que usted ha escrito sobre este tema interesantísimo del agua. Sí. Y cómo el agua, yo quisiera que usted nos ampliara un poquito más esto, cómo el agua, que es un derecho patrimonial de toda la humanidad, de repente como que se convierte en un botín de unos cuantos, ¿sí? Y aunado a esto que usted menciona que es muy grave, que es desacatar la orden de un juez. Que sea patrimonio de la humanidad no significa que podamos construir, para dar un ejemplo exagerado pero muy claro, un acueducto de aquí a Arkansas, Estados Unidos, y traerla. Así el agua es. Precisamente por ser tan preciado está sujeto a leyes y reglamentos. Una de las leyes federales prohíbe pasar agua de una cuenca a otra. Sí. Eso para comenzar. Segundo, se están comprando derechos de agua, dice el gobierno del estado, pero se están comprando a unos pequeños agricultores que ya habían perdido la concesión. Entonces, mañosamente revivieron la concesión para comprarles los derechos, y los señores pues encantados de echarse a la bolsa bastante dinero, ¿no? Sí. Pero por otro lado, no se trata de que se muera de sed Hermosillo, pues yo no me quiero morir de sed, sino que hay soluciones. Ya un científico de Lipson, y no es el único, ha puntualizado que las plantas tratadoras de aguas residuales pueden ser la solución. De hecho, es el agua que se toma, la de las plantas residuales en el Valle del Yaqui, o si no tiene la calidad suficiente, la cambian los agricultores por agua de mayor calidad. Para riego. Todavía más, en su campaña, ahí hay constancia en los periódicos, el entonces candidato habló de construir para Hermosillo, Guaymas y Empalme una planta desaladora. Sí, ahora la dejó nada más en planta para Guaymas y Empalme. Y finalmente, no es que yo sea un mexicano malicioso, pero habiendo tan enorme cantidad de dinero, inclusive todavía no están seguros de cuánto van a necesitar, habiendo tal cantidad de dinero, uno piensa, bueno, ¿por qué ese empeño? Así como si fuera un apostolado, ¿no? En perseguir la realización de ese proyecto contra la voluntad de miles de sonorenses del sur. Sí, porque como usted lo menciona en alguna parte de sus columnas, que por cierto me parecen muy documentadas y muy claras al respecto, porque se ha difundido muy poco en los medios de comunicación, en qué consiste realmente, qué está pasando con esto, usted dice, hay soluciones, ¿sí? Y por qué no someter este tipo de problemática a foros de consulta ciudadana y decir, bueno, ¿nosotros qué queremos? O sea, todo está hecho al margen de los ciudadanos. Sí, es que se va a consulta ciudadana aquí y la resolución, la conclusión es favorable a Hermosillo, pero si se va a consulta ciudadana en el sur, pues la conclusión es favorable allá, ¿no? Así es, depende cómo se maneje, ¿verdad, Carlos? Sí. Don Carlos, otra pregunta. Se da esta violación de los amparos. ¿Qué consecuencias jurídicas podría sufrir el gobernador al desacatar estas órdenes? Bueno, como dije, es un delito sancionado por el Código Penal. No sé en este momento, porque el juez requirió a las dos autoridades, o sea, al gobernador y al fondo, para que explicaran el motivo de la violación. Todavía no sé si ha habido respuesta o siguen en 3 y 2. Ahora, no tengo en la mente la sanción fijada por el Código Penal, ¿no? Obviamente, pues el gobernador está esperanzado, confiado en que, como posee fuero, es amigo personal del presidente Calderón, pues hasta ahí van a llegar las cosas, ¿no? Una de las consecuencias extralegales que podía presentarse es que promuevan el cambio a otro lugar del país a la juez que dictó esa resolución. ¿Y no se podría hablar aquí de algún desafuero? Digo, recordando lo que le pasó a Andrés Manuel, ¿no? Sí, seguramente que si no dan la explicación y si la juez informa a la Suprema Corte de Justicia, pues podría llegarse a eso, ¿no? Uh-huh. No creo que sean estos señores tan cerrados de mollera que quieran sufrir esa consecuencia, ¿no? Pues sí, ojalá que esto se resuelva, pero en la medida que nos beneficie a todos los ciudadanos. Perdón, me está pasando sí. Por aquí una patrulla, no es que me busque a mí, pero... pero siempre, por si las dudas, vamos a esperar que pase, a ver. Sí, si ¿ya? Me hablas más alto. Sí, Carlos, te decíamos que ojalá esto se resuelva en la medida de las posibilidades, que sea un beneficio para todos los ciudadanos de Sonora y que no se afecte absolutamente a nadie. Ya estamos muy cansados de que el agua sea un botín de unos cuantos. ¿Qué quisieras más agregar a esto? Pues nada más expresar mi desacuerdo en que es de unos cuantos, ¿no? Porque bueno, de eso muchos. Los unos cuantos que tienen mucho dinero la aprovechan con mayor beneficio económico, ¿no? Pero sí estaría de acuerdo en que no sea para beneficio de una sola región, sino para todos. Sí. A mí me gustaría que no solamente en este caso, sino en todos los demás, hubiera claridad de parte del gobierno, porque ya hay quejas en el Valle del Mayo, en el sentido de que qué pasó con lo que los prometieron a ellos, ¿no? La verdad es que no está claro todavía dónde están los recursos para esta obra. Hay que conocer, bueno, ya está, pero yo no lo conozco, el presupuesto federal, a ver qué tanto dinero destinaron. Y pues en fin, yo soy nacido en Cajeme, aunque no estoy casado con el municipio, pero sí me apena pues que esta división, así como si fuéramos dos pueblos enemigos, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras? Eric, te quiere hacer una pregunta, sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, también en tu columna mencionabas que muchos medios de comunicación hicieron, pues no ventilaron esta noticia de la suspensión. ¿Cuál es tu opinión acerca del estado de la prensa aquí en el estado, particularmente en Hermosillo? Pues yo he dicho que el gobernador ha logrado dos éxitos: uno, el de uniformar a los niños de las escuelas, y el otro, el de uniformar a la prensa, con alguna excepción, ¿no? Pero sí es muy penoso porque en los periódicos donde se publicó, bueno, yo los vi en Crítica y en Dossier, las notas de todas maneras son muy pequeñas. Si hubiera estado yo al frente de un periódico y no me hubieran corrido del estado, pues era la nota de 8 columnas, ¿no? Uh-huh. El gobernador viola dos amparos, es una afición. Muy bien. Sí, bien, pues para quien quiera informarse, en el periódico Crítica, yo lo consulté en línea, está todo el seguimiento que ha dado el periodista Carlos Moncada a esta problemática del agua de la presa del Novillo, a todo esto que se ha suscitado alrededor de este abastecimiento de agua. Si usted quiere consultar con mayor detalle, viene muy, muy bien definido, muy bien documentado, con cifras, datos, todo, todo un seguimiento que le ha dado Carlos Moncada. En crítica.com.mx, ahí en la sección de columnas pueden encontrar la columna. Y bien, don Carlos, algo más antes de despedirnos. Consultan las columnas que vienen ahí a la derecha, vienen anunciadas las cuatro, y arriba ponen a una vedette con escasa ropa, que desde luego esa la dejo yo por separado. Yo quisiera hacerle una última pregunta, ya un poquito a lo mejor al margen de todo esto, pero me llama la atención que usted da seguimiento a la noticia, cosa que ahora, lo comentábamos con Eric hace rato, ya no se hace, Carlos, ya los periodistas de ahora no, es nada más la información y se queda allí en el papel por un día, ya no sabemos qué pasó, y usted está dándole seguimiento a este tema en especial. ¿Qué recomienda usted a los nuevos periodistas, a los nuevos comunicadores en este sentido? Pues a veces no depende de los reporteros, ¿eh? Porque les exigen así como, ¿cómo se dice cuando trabajan a destajo? Sí. Les exigen, tú traes 5 notas. O así tres, es. O 4. Y en cuanto captan ahí de qué se trata más o menos un asunto, arrancan a otro lugar por la segunda información. Y esto se traduce en una gran superficialidad, ¿no? Entonces, pero si hago esa recomendación, pues me van a decir, bueno, pues es que no me pagan lo suficiente. Sí. Sí, sí, hay aspectos un tanto oscuros en el periodismo que valdría la pena examinarlos con más cuidado. Y yo tengo no solo respeto, sino afecto por los reporteros y por eso pienso que no está en manos de ellos, ¿no? Claro que sí. ¿Y cuándo nos va a deleitar con un nuevo libro de sus historias, sus crónicas? ¿Está trabajando en algo en especial? Acaba de salir, bueno, yo creo que va a salir a la luz, pero ya está listo, un libro que editó la Comisión para el Bicentenario y Centenario del Congreso del Estado, sobre los gobernadores del siglo XIX. Hay otro del maestro Pineda de los gobernadores del siglo XX. Entonces, uno y otro como que tienen una liga. Pues sin duda muy interesante. Queremos recordar que el señor Carlos Moncada Ochoa no solamente es periodista, él es un gran escritor, un gran cronista, un historiador. Sus libros son muy interesantes, nos trasladan en el tiempo, y lo felicito, Carlos. Muchas gracias por esas palabras. Ay, nos da mucho gusto, siempre lo recibimos con mucho cariño y siempre tenemos tanto que aprender de usted. Se lo agradecemos mucho por estar en estos micrófonos esta mañana. Yo ya quisiera olvidar en lugar de aprender. Bien, pues muchísimas gracias y seguimos pendientes para darle seguimiento a este caso. Seguimiento, sí. Ándale, gracias. Hasta luego. Bien, don Carlos Moncada Ochoa, hablándonos sobre esta violación de 2 amparos del gobernador Guillermo Padrés. Desamparos que pues, ordenaban que se detuviera la licitación y la construcción del acueducto Independencia, que bueno, quitaría agua de la presa del Novillo en Ciudad Obregón para pasarla acá a la ciudad de Hermosillo. Sí, y más que amparos, pues fueron desamparos. Sí, ¿no? Totalmente. Y las consecuencias que esto puede ocasionar, no solamente legales, jurídicas para un jefe de Estado, ¿no? Que sería un gobernador, pero las consecuencias que, bueno, ¿cómo se va a desacatar una orden judicial? Pues, o sea, ¿cómo está esto? Y ya ves, o sea, Andrés Manuel por abrir un camino a un hospital, pues todo los apuraron y esto, pues, obviamente es mucho más grave, ¿no? Claro que sí. Pues bien, Pati, ya vamos. Nos estamos acercando al final, que no quisiéramos irnos sin invitar, fíjense, en esta ocasión a la Feria del Libro que se lleva a cabo aquí del Estado en la ciudad de Hermosillo, en la en el Parque Madero, y quiero hacer una invitación muy especial porque es una feria muy atractiva, donde hay una gran variedad de libros con grandes escritores que se están presentando, pero sobre todo va a estar el próximo miércoles alrededor de las 7 de la tarde, nada más ni nada menos que nuestro querido Paco Ignacio Taibo II, que va a estar presentando su libro sobre Pancho Villa. Y andar fumando como checuaco ahí, ¿no? Y tomando Coca-Colas. Entonces, ojalá nos puedan acompañar allí. Vamos a estar todos los admiradores de este extraordinario escritor, que también es historiador, miembro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y este fue el programa de invitaciones, Eric, ¿verdad? ¿Verdad? Puros eventos. Muchos eventos muy interesantes, sí. El día jueves 11 de noviembre se cumple pues el 10º aniversario de la fundación de Radio Bemba. Y también marca el inicio de la jornada de recaudación de fondos. Y bueno, para informarnos acerca de las actividades que se van a llevar a cabo, tenemos ni más ni menos a nuestra operadora estrella, Era. Mi primera intromisión en este programa. Incursión. No, intromisión suena muy negativo. Pero... ¿Qué va a haber, Era, para celebrar el 10º aniversario de Radio Bamba? Bueno, pues como ya muchos saben, el 11 de noviembre es el aniversario de aquí de Radio Bamba, que ya cumplimos 10 años, y pues como cada año tenemos eventos preparados. De hecho, el mismo día, el jueves 11 de noviembre, se inicia ya la jornada de recaudación de sembrina para aquí, pues, para el sostenimiento de la radio. También ese mismo día vamos a tener pues la tocada, ¿no? El festejo, el bailongo, dirían por ahí. No, pues el festejo, ahí ya lo están preparando los compañeros de los distintos programas de aquí de la radio. También pues estamos preparando una posada, la típica posada, todo pues un festejo para estos 10 años, para celebrar los 10 años, exactamente, los primeros y no los últimos. Entonces ahí estarán viendo en el mismo Facebook de la radio, aquí pues las menciones de los programas, en la página también, más que nada en el Facebook, yo creo es más popular. Más popular y más rápido la publicación, y pues van a estar más al pendiente de lo que son las actividades, que esperemos que sean bastantes, y pues los esperamos a que participen, que apoyen a la radio, que necesitamos de su apoyo. Siempre, ¿no? Sí, claro. Para, más que nunca, ¿no? Para poder seguir con ese proyecto, ¿no? Y pues en diciembre los tradicionales maratones radiofónicos, y la fotografía anual, ¿no? Y pues también el 31 ni se llega el programa de fin de año. Entonces pues ya creo que es los meses más activos de la radio, esto. Así es. Con el aniversario, las épocas decembrinas y todo eso, son las épocas más activas de la radio, y pues los esperamos en las diversas actividades, que nos apoyen. Muy bien, perfecto, pues ahí está la invitación, y 10 años de Radio Bemba, pues muy merecidos, y vamos a celebrar en grande. Bueno, nos despedimos, Patti. Sí, no sin antes recordar que el sábado 13 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, todos a participar en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana. Es una invitación abierta a todo el público. Si ya no le dio tiempo de preparar su ponencia, vaya a escuchar y después entréguela si así es de su gusto. Pero ahí estaremos todos reunidos para ofrecer nuestras propuestas. Así es. Bueno, pues muchas gracias a los radioescuchas que nos estuvieron acompañando este domingo, a la gente que se comunicó, como María Luisa Latorre, gracias por llamarnos, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar este programa, a Radio Bamba, por supuesto, por el espacio, a ERA en los controles técnicos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias, a todos. Moncada. La producción, Gaby Enríquez, muchas gracias. A ERA en los controles, y una servidora, Patricia Payán. Muy bien, le recordamos que el pueblo que quiera ser libre, lo será. Nos vemos el siguiente domingo. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.